La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva jornada de Oral y Público. Estamos haciendo el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Y bueno, es un momento bastante particular en la Argentina. No queremos seguir como si nada. En este medio de comunicación, en esta radio, en este portal de noticias, en este canal de YouTube, en estas redes sociales que se identifican como La Retaguardia, intentamos todo el tiempo estar en la realidad, no vivir una realidad paralela. Todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en cambiar el futuro. Lo hacemos pensando en que este país tiene proyectado un destino desastroso y que tenemos que cambiar ese destino. Por eso digo que más que cambiar el presente, tenemos que cambiar el futuro. Por lo tanto, bueno, todo lo que viene pasando durante este año y medio de gobierno de Javier Milei y de Victoria Villarruel no nos pasa por el lado, nos afecta, y canalizamos lo que nos pasa. No toda la gente puede hacerlo. Nosotros y nosotras tenemos aquí la fortuna de poder canalizar la bronca, canalizar la angustia, canalizar la tristeza, muchas veces la desesperanza, haciendo comunicación. Bueno, aquí estamos. Este programa es para hablar sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad. Y lo que vamos a hacer hoy es tomar un caso que sirve para contarles bastante fácilmente a las nuevas generaciones lo que fue el genocidio en la Argentina, lo que son ellos y lo que somos nosotros, ahora que se vuelve a generar una grieta que en realidad nunca estuvo cerrada. Contar la historia de Daniel Santucho Navajas, del nieto 133, es la mejor manera de contar quiénes son ellos y quiénes somos nosotros. Daniel estuvo aquí en el club Larrazábal, digo aquí porque es a 5 cuadras del espacio en el que está La Retaguardia, en el que funciona La Retaguardia, en el barrio de Mataderos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para quienes nos escuchan en otras provincias. Daniel vino a presentar su libro, invitado por la Asociación Civil La Casona de los Barriletes, a quienes también les agradecemos que nos hayan hecho partícipes de esa jornada que streameamos, que televisamos en vivo, que está completa en nuestro canal de YouTube. Yo te advierto, te vas a emocionar. No hay otra manera. Mira que yo conocía los trazos gruesos de la historia de Daniel y sin embargo, cuando él lo contó, me estremeció. Y además me enteré de un montón de cuestiones de su historia que no había escuchado nunca. Vamos a hacer un repaso. Pedro Ramírez Otero estuvo trabajando en la edición para transformar al formato radial. algo de esto. Así que ya mismo vamos a empezar a escuchar a Daniel Santucho Navajas aquí en el aire de La Retaguardia en esta charla para presentar su libro. Lo vamos a escuchar en el comienzo contando su historia, ni más ni menos. Yo estoy acá presente con el libro para contarles, ¿no?, cómo fue mi camino hacia la verdad, hacia Abuelas de Plaza de Mayo, hacia poder recuperar mi identidad y poder transmitir desde ese lugar lo difícil que fue. Y por eso es tan importante poder compartirlo, porque entiendo que está entre nosotros, ¿no?, esas 300 personas que todavía faltan recuperar su identidad, hombres y mujeres que han sido apropiados por la dictadura militar. Yo crecí en una familia en la que se pedía que volvieran los militares, en la cual se reivindicaba la dictadura. De chico me tocó vivir y escuchar cómo se insultaba a las madres y a las abuelas cada vez que aparecían en televisión, sobre todo quién quería a mi padre. Entrando a la adolescencia, tuve la oportunidad de ver una película que se llama La Noche de los Lápices. Y esa película me hizo dar cuenta que me podía haber pasado a mí, que yo podía haber estado en esa situación. Eran chicos un poco más grandes que yo en ese momento, chicos de 15, 16, 17 años que fueron secuestrados, torturados y desaparecidos. Y a medida que fui creciendo me fui alejando del pensamiento que había en esa casa. No compartía muchas cosas de la vida como la veían ellos, pero en ningún momento creí que no fueran mis padres. No dudaba de eso. Ellos fueron muy cínicos conmigo, hasta hablaban de un parecido físico con ella. Recién a mis 21 años, cuando muere quien creía mi madre, y él al poco tiempo forma una nueva pareja, eso trajo conflictos, un enojo muy grande en una hermana mayor, una hermana de crianza, 20 años más grande que yo, que entendía que había estado engañando a su mamá. Y un día me pide ella que vaya a su casa y junto con su marido me plantean las dudas que tenían, que creían que este matrimonio no eran mis padres y que me habían mentido siempre. Mi hermana de crianza siempre supo que ese matrimonio no eran sus padres. Ella creció sabiendo la verdad, conociendo a su mamá biológica y a sus hermanos, y que no entendía por qué no habían hecho lo mismo conmigo. Yo le pido explicaciones, una prueba, algo más, solo que dudara, no me alcanzaba, pero no tenía mucho más para decirme. Me dice que ella vivía en la provincia de Misiones, en el año que yo nací. Cuando vuelve, encuentra en la casa un nene entre 2 y 3 años, y que lo que más le llamaba la atención, le hacía ruido, era la edad de quien yo creía mi madre en ese entonces, que era 50 años. Era muy difícil para la época que una mujer de esa edad pudiera quedar embarazada. Yo fui a pedirle explicaciones a quien quería mi padre, que por qué habían esperado 21 años para decirme esto, que me dijera si realmente era mi papá o no. Y él lo niega. Dice que la que miente es ella, que él es mi padre. Poco tiempo después, él se va a vivir con su pareja y yo, ordenando papeles en la casa, encuentro un acta de nacimiento que decía que era mi papá, que yo había nacido en provincia de Buenos Aires, pero estaba anotado en la provincia de Santiago del Estero, donde tenía familia él. Y eso coincidía con la historia que a mí me habían contado desde chico, que yo había nacido con bajo peso, que no sabían si iba a sobrevivir, por eso habían tomado la decisión de bautizarme, y que me habían llevado al campo, a Santiago del Estero, entendiendo que la vida de campo me iba a ayudar a crecer sano. Había fotos mías de muy chico en el campo. Y yo necesitaba creer en eso. Yo necesitaba creer en ese acta de nacimiento, necesitaba creer en él. A mí me dolía mucho pensar que me habían mentido toda mi vida. vos te das cuenta, ¿no? En este primer segmento que acabamos de escuchar, que es apenas el primero de 8 que tenemos para escuchar de Daniel Santucho Navajas contando su historia, dice que el click lo hizo viendo la película La Noche de los Lápices. A mí eso me impactó mucho porque desde otro lugar, con otra historia, digamos, yo he contado muchas veces que provengo de una familia a la que el genocidio, la dictadura, no la afectó directamente, porque afectados estamos todos por el último genocidio, pero no sufrimos desapariciones, no se hablaba de eso en casa. Y una de las cosas que a mí me impactó mucho, dos cosas me impactaron mucho en aquel momento, y perdón que me tome unos minutos interrumpiendo a Daniel Santucho Navajas. Lo primero fue empezar a escuchar los testimonios de los sobrevivientes, ¿no? Por eso también sigue teniendo tanto valor para mí escuchar los testimonios de sobrevivientes. En un programa de radio de lo que era la vieja radio municipal en la ciudad de Buenos Aires, ocupando una frecuencia que después el menemismo le entregó a Daniel Haddad, la AM710, que ahora es progre, ¿no? Pero esa era una radio, una señal perteneciente al municipio, que se tuvo que cambiar a donde está ahora para poder ceder esa buena señal a un medio comercial. Bueno, allí Carlos Rodari tenía un programa por las noches y se empezaron a escuchar los primeros testimonios. No eran muchos los lugares donde se escuchaban los sobrevivientes en el regreso de la democracia. Y más o menos para la misma época aparece en la película de La Noche de los Lápices, sobre la que ya hablamos muchas veces contando nuestra mirada hoy sobre esa película lavada, light, donde los pibes teóricamente militaban solo por el boleto estudiantil, pero en aquel momento generó un impacto masivo similar al de Argentina 1985, quizás por eso también, por su cara lavada en lo político. De todas maneras, contaba terriblemente cómo era la tortura, lo mostraba el rol de la iglesia, y muchas de esas cosas transcurrieron en los pozos de Banfield y de Quilmes. Daniel había nacido en el pozo de Banfield, nació en el pozo de Banfield. Viendo esa película, pensó que él podría haber sido uno de las personas secuestradas por la edad que tenía él en ese momento, pero ni se le ocurrió pensar que podía haber nacido ahí. Tremendo, me pareció muy impactante eso. Lo vamos a seguir escuchando a Daniel Santucho Navajas contar su historia en primera persona. Daniel habló acerca de esas primeras dudas que tenía y del apoyo de su pareja en ese momento para empezar el camino de búsqueda hacia la verdad. Por otro lado, también era consciente, con 21 años, que había nacido en la dictadura, que quien cría a mi padre había sido policía de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura, y ya estaba comprobado en varios casos la complicidad de la policía con los militares, ya sea en el secuestro, en la tortura y la desaparición de personas, en los robos de bebés. Que mi fecha de cumpleaños fuera un 24 de marzo también era algo que me pesaba mucho. Yo traté de seguir mi vida, de olvidarme de esto, pero era muy difícil. Cada 24 de marzo me venían todas las dudas a mi cabeza. Cuando me puse de novio con quien después fue la madre de mis hijas, y le cuento esta historia, le cuento por qué yo me había dejado de hablar con mi hermana, que ya no la visitaba ni ella me venía a ver. Mi novia en ese momento me dice que si tenía dudas que fuéramos a Abuelas de Plaza de Mayo, que ella me acompañaba, que pidiéramos ayuda. Y yo le decía que no, que yo no tenía dudas, que yo creía en él, que había un acta de nacimiento que decía que era mi papá. Interiormente lo que sentía era miedo. Miedo a descubrir que toda mi vida era una mentira. Y sentía culpa. Porque yo me planteaba muchas veces, muchas noches, no podía dormir pensando qué pasaría si yo me acerco y pido ayuda. Es como hacer una denuncia. Y entendía que él iba a ir preso. Porque apropiarse de un bebé, robar un bebé es un delito. Y también planteaba si me equivocaba, si realmente era mi padre y yo lo denunciaba, ¿cómo me iba a perdonar eso? Viví muchos años así, con ese miedo, con esa culpa. Yo fui padre de dos nenas. Y cada vez que fui al registro civil a anotarlas, sentía en el cuerpo que estaba haciendo algo mal. Que le estaba dando un apellido que no era. Pero era algo que no podía resolver. No tenía la fuerza, las formas. Recién terminando la pandemia, cuando él enviuda por segunda vez y se pelea con la familia de su mujer, vuelve a su casa. Y entonces yo empiezo a visitarlo más seguido. Para ese año me había separado de la mamá de mis hijas. Y él me pide ayuda, me dice que estaba solo, que la gente que se acercaba en realidad se aprovechaba de él, le robaba la jubilación. Y yo sentí la necesidad, el compromiso de hacerme cargo de esa situación y irme a vivir con él. Esa convivencia no fue buena. Ya como adulto me di cuenta que era una mala persona, que mentía, que manipulaba. Que cuando yo me iba a trabajar era él quien hacía pasar a la casa a las personas que acusaba. Los vecinos me alertaban cuando yo volvía del trabajo y me decían, Dani, tené cuidado, fíjate, en tu casa entra y sale gente todo el día. Empezaban a faltar cosas. Empezamos a discutir y él siempre negando, diciendo que los que mentían eran los vecinos, que él no hacía pasar a nadie. O enojándose y diciendo que esa era su casa y que él hacía lo que quería. Estas discusiones y estas formas de mentirme me hacían entender, ¿no?, que me podía mentir en cosas más graves. Me pasaba que no podía llevar a mis hijas a su casa. Él no quería visitas. Y entonces poder estar con mis hijas era llevarlo a una plaza, ir a comer una hamburguesa o tomar un helado y después de vuelta a llevarlas con la mamá. Y eso era algo que me afectaba mucho porque veía a mis hijas crecer y sentía que no las conocía, que me estaba perdiendo mucho. Tomé la decisión de pedir ayuda, de empezar a hacer terapia. Y gracias a poder trabajar con mi psicóloga, pude abordar esto, ¿no? El dudar de mi identidad. Y ella fue muy clara conmigo, me hizo entender que nadie me iba a traer la verdad, que yo tenía que salir a buscarla. Estamos escuchando a Daniel Santucho Navajas. Él presentó su libro Nieto 133, Mi camino a la verdad. Te lo voy a mostrar en un ratito. Y la dedicatoria muy bonita y emocionante también para la retaguardia. Pero lo vamos a seguir escuchando a él por ahora, porque también habló en esa charla en el Club Larrazábal sobre el momento en el que su apropiador le reconoció que no era el padre, todavía sin decirle la verdad. De todas maneras, a partir de eso, él se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo. Daniel Santucho Navajas. Y en cada discusión que había en la casa, por más tonta que fuera, terminaba los gritos. Yo diciéndole que cuántos años más me iba a seguir mintiendo, que me dijera si realmente era mi papá o no. Y él se ponía muy nervioso, se escapaba de la situación, iba a su habitación, se acostaba, se tapaba hasta la cabeza y no hablaba. Y cada vez que pasaba esto, a mí me daba la seguridad que me estaba ocultando la verdad. Ya esa convivencia era insostenible, era discutir muy fuerte todos los días. Hasta que un momento él se ve que cansado decide hablar conmigo y me dice que en realidad él se había separado de quien yo quería a mi madre, que ella lo había dejado por otro hombre y que un tiempo después vuelve con un bebé y que la perdona. Yo le digo, hace 20 años que te pedí la verdad. Tuviste más de 20 años para decirme si esa era la verdad. Y me di cuenta que me seguía mintiendo. Y que nunca me iba a decir la verdad. Aún tapando una mentira con otra mentira, me daba cuenta o me entendí que no era mi padre. Él me estaba reconociendo que no era mi padre. Aún mintiendo. Tomé la decisión de irme de su casa y poco tiempo después pude alquilar un lugar, poder llevar a mis hijas. Eso fue para febrero del 2023 y para marzo tomé la decisión de acercarme a Abuelas de Plaza de Mayo, plantear mis dudas. Fui escuchado, fui aconsejado. Me pidieron que tratara de hablar con mi hermana de crianza, que tal vez haya algún dato que no me haya dicho y podía ayudar en la investigación. Y otra cosa que podía hacer era buscar mi fe de bautismo, que en varios casos de los nietos y nietas que ya han recuperado su identidad, se había comprobado que habían elegido como padrino de bautismo la persona que había entregado el bebé, como en forma de agradecimiento. Y tener ese dato, el saber quiénes fueron mis padrinos de bautismo y si tenían algún vínculo militar, podía ayudar en la investigación. A mí me costaba mucho volver a hablar con mi hermana, hacía más de 20 años que yo no le hablaba. Así que decidí ir a la parroquia donde sabía que me habían bautizado. Fui con mi DNI y pedí una información de mi fe de bautismo. Buscan en un libro de actas por la fecha y me lo transcriben en una hoja. Yo, cuando llego a mi casa, lo leo, buscando la identidad de mis padrinos, porque no tenía idea quiénes eran. Y cuando sigo leyendo veo que dice bautizado 19 de marzo, fecha de nacimiento 24 de marzo de 1977. Ahí decía que me habían bautizado 5 días antes de nacer. Yo no podía creer, yo me puse como loco. Empecé a llamar, a comunicarme con Abuelas de Plaza de Mayo, a informar eso. Me tranquilizan, me dicen que esto lo agregaban al legajo que ya estaba abierto y que en mi caso pasaba al CONADI. El CONADI es el organismo que se encarga de hacer los estudios de ADN, de comparar las muestras de sangre de las personas que dudan de su identidad con el banco de datos de muestras de sangre de las familias, ¿no?, que están buscando. Pasaron 2 semanas de esto, yo estaba en mi trabajo anterior, en un mayorista. Me empieza a sonar el teléfono, todos números desconocidos, hasta que atiendo uno de los llamados, y era una sobrina de corazón, una de las hijas de mi hermana de crianza, que me dice que quien quería a mi padre los había ido a visitar, que se había descompuesto y que lo estaban llevando a una guardia, que quería que fuera. A lo que yo le digo que no podía, que estaba trabajando, que no quería ir. Y me dice, pero es tu papá, tenés que venir. Y yo le digo a esta chica, ustedes saben que no es mi papá, así que no me pidas que haga algo que yo no quiero. Daniel Santucho Navajas contando su historia, también con todo lo que habló con su hermana de crianza después de ese pedido que le hizo para que lo fuera a ver. Su hermana de crianza le ofreció ayuda cuando se enteró que había sido apropiado. Y un par de días después se pone en contacto conmigo, me escribe, empezamos a hablar de este tema. Yo le digo, le cuento la mentira que me dice él. Y esta chica me dice, no, mira, a mí mi mamá me dijo otra cosa. Me dijo que no eran tus papás y que te mintieron siempre. Ahí yo le pido ayuda. Si es que ella podía hablar con su mamá o con algún familiar, con algún tío, con alguna tía, entendiendo la cercanía, ¿no?, de las familias, al punto que le habían dado una nena a ese matrimonio. Me dice que sí, que me iba a ayudar, y una semana después, el fin de semana siguiente, me llama, me dice que la madre no quiso hablar del tema con ella, pero que sí pudo hablar con uno de sus tíos, que este señor tenía 12 años en el año que yo nací y que estando de visita con su familia en la casa de mis apropiadores, escucha cuando dos policías le dicen a mi apropiador, que también era policía, quédate tranquilo que te vamos a conseguir un bebé. Ya está. Inmediatamente di aviso a abuelas, di aviso al CONADI, con quien ya estaba en contacto, y 3 días después del CONADI se comunican conmigo y me dan la fecha para ir a hacerme el estudio de ADN, que eso fue el 28 de abril del 2023. El fin de semana antes de ir a hacerme el estudio, yo pude estar con mis hijas. En ese momento, Cami tenía 13 años y Milagros 8 años. Y pude hablar de esto con ellas, decirles que mi papá no era mi papá, que me había acercado a Abuelas de Plaza de Mayo a pedir ayuda y que tenía que hacerme el estudio de ADN y explicarles en qué consistía. En ese momento, Cami, la mayor, me pregunta si es que teníamos una familia. Yo no le podía decir que sí, porque no lo sabía, porque no quería ilusionarla, pero sí le dije que iba a hacer todo lo posible para llegar a la verdad. Y entendía que esa verdad no era solo para mí, sino también para mis hijas, porque ellas también estaban creciendo con una identidad falsa, con un apellido que no era el verdadero y con la imagen de un abuelo que tampoco lo era. Y yo como papá me sentía responsable de eso, de tener que resolverlo. Cuando me fui a hacer el estudio, me sacan la muestra de sangre, me explican que el resultado iba a tardar alrededor de 3 meses y que me quedara tranquilo que se iban a comunicar conmigo, ya sea que diera positivo o negativo, me iban a avisar. Esos 3 meses fueron muy difíciles, porque por un lado entendía que toda mi vida era una mentira. La familia en la que crecí, el apellido que llevaba, mi fecha de nacimiento. Lo único verdadero que tenía eran mis hijas. Por eso me aferré mucho a ellas. Por un lado, me ilusionaba con encontrar un hermano, una hermana. Y por otro lado, entendía que lo peor que me podía pasar es que diera negativo y tener que seguir mi vida sabiendo que todo era una mentira. Tuve la mala suerte que para cuando estuvo el resultado de ADN, unos días antes me habían hackeado el teléfono, yo tuve que cambiar el número, el mail, y no hice tiempo de avisar. Entonces desde el CONADI se querían comunicar conmigo y no podían. Fue ahí que un integrante del CONADI, su nombre es Manuel Goncalves Granada, es un nieto de Abuelas de Plaza de Mayo, se ofreció a buscarme personalmente. Eso fue un 25 de julio del 2023. Estamos escuchando a Daniel Santucho Navajas contando su historia en primera persona. Hasta aquí los datos, diría, más duros de la historia, ¿no? Es su vida previa a conocer su verdadera identidad. Ahora llegó el momento en el que seguramente, bueno, por ahí ya te emocionaste antes escuchando todo este relato, pero ahora viene la parte en el que a uno se le caen las lágrimas, esbozando una sonrisa también, y con la certeza de que no han podido, ¿no? Con todo lo que falta, no han podido. Lo vamos a escuchar en este momento a Daniel Santucho Navajas relatando cómo Manuel González Granada, también nieto recuperado de Abuelas, de la CONADI, lo fue a buscar a su trabajo después de haber ido al domicilio registrado donde se encontró con el apropiador ahí por la ventana. Como Daniel no estaba, lo fue a buscar a su laburo y pasó esto. Cuando se acerca me dice, hola Dani. Hola, le digo yo, pensando que era un cliente. Yo trabajé 18 años en ese lugar y todos me llamaban hola Dani. Me dice, vengo por un trámite que hiciste. Y yo no entendía de qué me estaba hablando. Yo estaba más preocupado por el hackeo del teléfono, por las cuentas de banco y esas cosas. Le digo, disculpa, yo estoy ocupado, estoy atendiendo unos clientes. No sé de qué me estás hablando, pero cuando termino me acerco y hablamos. Él sale a la playa de estacionamiento. lo hice esperar unos 10, 15 minutos. Cuando me acerco, me dice, yo vengo del CONADI. Yo me quería morir. Digo, ¿cómo lo hago esperar al flaco este? Le pido disculpas. Me dice, tranqui, no pasa nada, pero necesito hablar con vos. Le digo, mira, yo ya me voy. Me quedan unos minutos. Ese día trabajaba hasta las 12 del mediodía. Me dice, bueno, mira, te espero en la estación de servicio que está enfrente y tomamos un café y charlamos. Cuando yo me acerco, me explica, ¿no?, todo el trabajo que le dio poder encontrarme, pero que no podía darme el resultado ahí, que tenía que acompañarlo hasta las oficinas del CONADI en Capital Federal. Y yo le digo que no podía. Me dice, ¿cómo no puedes? Le digo, no puedo. Hoy es el cumple de mi nena. Ese día Mili cumplía 9 años. Y yo había prometido regalarle la torta de cumpleaños. Y no hacía tiempo. Yo le había mandado a hacer la torta y no iba a llegar. No le quedó otra que entenderme. Yo me comprometí a que al día siguiente iba a la oficina a primera hora. A la tarde, cuando voy al cumple, es Cami, la mayor, la de 13 años, que me pregunta que quién era esa persona que me había estado buscando a la mañana. Y yo le digo que era alguien que trabajaba en CONADI. Y me dice, ¿pero qué, trabajan abuelas? Sí, le digo yo, trabajan abuelas. ¿Y qué te dijo?, me pregunta. Y yo le digo, nada, todavía nada, tenemos que esperar hasta mañana. Y ahí me pide, por favor, que le avisen, y bien está el resultado, que yo le avise. Y obvio que le digo que sí, que se quedara tranquila, que yo lo iba a hacer. Yo esa noche no pude dormir de la ansiedad. Entendía que si me habían estado buscando es porque había dado positivo. Pero al no saber con qué me iba a encontrar, si iba a tener una familia o no, si iba a haber alguien o no, no me dejó dormir. Cuando llego a primera hora a las oficinas, me recibe Manuel, me recibe Claudia, la hija de Estela de Carlotto. Y entre los dos me dan la noticia, me dicen que dio positivo, que no había margen de error porque mi sangre se había comparado con la de papá y que mi apellido era Santucho. Ni más ni menos que Santucho. Esta charla fue el sábado por la tarde. Cuando regresé me encontré con Eugenia Otero. Le mostré algunas partes porque volví realmente muy manija de escuchar esta historia así contada por Daniel. Y recuerdo que cuando pasamos por este segmento, ella dijo, ¿vos te imaginás lo que significa para esa hija que su padre en ese momento haya decidido dejar de lado una noticia tan importante como esa, conocer su historia, porque era su cumpleaños y tenía que ir a buscar la torta, ¿no? Lo que significa esa presencia de padre para una hija. Y ahí a uno se le vienen un montón de imágenes, ¿no? Porque Daniel creció con un padre que no era su padre, porque su padre lo buscó y por suerte está con vida todavía y pudo reencontrarse con él, porque su mamá lo cuidó a más no poder porque hubiese querido criarlo. Y un montón de cosas más que se pasan por la cabeza. Vamos a hacer una breve pausa y estamos regresando para escuchar contado por Daniel Santucho Navajas qué pasó cuando fue a abuelas, ya conociendo el resultado y conociendo quién era. Bueno, seguimos escuchando a Daniel Santucho Navajas presentando su historia, que también está escrita en un libro editado por Planeta, ya en Abuelas, con el resultado, le dieron más detalles sobre su historia. Abuelas tiene preparadas carpetas. Bueno, ahora deben ser digitales, debería averiguar ese dato, pero en alguna época eran carpetas de cartulina, de papel, con las historias y las fotos. Reconstruían previamente las historias de los papás y las mamás para poder contársela al nieto o nieta una vez que llegara. Así le contaron a Daniel Santucho. Me empiezan a mostrar fotos. Primero la foto de mi mamá, Cristina Navajas, que fue secuestrada en julio del 76 con 2 meses de embarazo, que pasó por diferentes centros clandestinos hasta el último, que fue el Pozo de Banfield, que es en ese lugar donde yo nací y que está desaparecida. Después me muestran la foto de mi abuela, Nelida Navajas, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, desde sus comienzos, que me buscó por muchos años, hasta el 2012, que fue cuando falleció. Después me muestran la foto de mi papá, Julio Santucho, que está vivo y que tengo 3 hermanos, Camilo, Miguel y Florencia. Y yo no podía creer, tener un papá y 3 hermanos es mucho más de lo que yo me podía haber imaginado, ilusionado. Que Manuel me dijera que me estuvieron buscando toda mi vida. Es hermoso. Y Manuel me dice que así como me daba la noticia a mí, se la tenía que dar a mi familia. Que ellos entendían que era mejor hablar primero con mis hermanos y que fueran ellos quienes les dieran la noticia a papá. Me parecía bien. Y en un momento Manuel me dice que si yo me animaba a hacer una videollamada con uno de mis hermanos que ellos conocían, a Miguel, que le dicen el Tano, que después que falleció la abuela, él siguió militando en Abuelas de Plaza de Mayo, me siguió buscando. Y yo le digo que sí, que yo lo quería conocer. Entonces Manuel empieza a escribirle, después pasa a videollamada. Era muy difícil dar esa noticia. Mi hermano estaba de vacaciones, él había viajado a Italia a visitar a Camilo y a Flor, que viven allá. Y en el momento de la videollamada, mi hermano estaba en una plaza paseando la perra. Y Manuel trata de prepararlo, pero era imposible. En un momento le dice, bueno, Tano, sentate porque te tengo que dar una noticia. Y mi hermano dice, no me jodas, con eso no se jode. Y Manuel le dice, no jodas, en serio, recuperamos a tu hermano. Y ahí el Tano empezó a correr, empezó a gritar, hizo un quilombo que no paraba. En un momento le dice, pará, boludo, pará, le dice Manuel. Tu hermano está acá, está al lado mío y te quiere conocer. Ahí se queda quieto. Cuando gira el teléfono Manu, yo lo veo a mi hermano todo transpirado, sacado. Y le digo gracias, gracias por seguir buscando, por no bajar los brazos. Por seguir el legado de la abuela. Y nos quebramos. Nos pusimos a llorar todos. Fue muy emotivo ese momento. Seguimos charlando y quedamos en hacer una nueva videollamada ese mismo día, a la tarde, tarde de acá, noche en Italia, con mis 3 hermanos. Yo cuando me fui del CONADI, era increíble la felicidad que sentía. Yo sentía que caminaba y que no tocaba el piso. Un acto de conciencia, yo me fui al trabajo. Habré estado 3-4 horas en mi trabajo, pero era la necesidad de contarlo, de compartirlo con las poquitas personas que yo había podido contar esto, ¿no? Esa situación en la que yo estaba. Y a la tarde, 6 de la tarde, cuando me conecto a la videollamada, fue increíble. Y después vino la primera videollamada con el resto de sus hermanos, ya no solo con el Tano Santucho. Conectarme y ver a mis 3 hermanos juntos fue hermoso, sentir que ese era mi lugar, que ahí tendría que haber estado siempre. y mi hermana Flor que lloraba, y después se reía, y después volvía a llorar. El vernos parecidos, el caer en que mi hermano mayor se llama Camilo y yo a mi hija le puse Camila. Con la mamá teníamos una lista de nombres y yo desde el primer momento estuve con Camila, Camila, hasta que le quedó. La única explicación que le encuentro a eso es que mi mamá me lo transmitió ese nombre, estando en la panza. En un momento de la videollamada lo suman a papá. Era la primera vez que yo lo veía y cuando aparece le digo, hola, pa. Y el Tano dice, pará, boludo, le va a agarrar un infarto. ¿Cómo vas a decir así? El papá es el que está en el afiche este que sacamos. Pero es mi papá. ¿Cómo le iba a decir? Seguimos hablando un montón. Eso fue un día miércoles. Y el día viernes, 28 de julio, pude conocerlos en persona. Fue el día que se hizo la presentación en la Exesma, en la Casa de la Entidad. Yo fui muy nervioso, con mucha ansiedad. Me pasó a buscar Manuel, él vive a 10 minutos de mi casa. Y me iba tranquilizando, diciéndome que iba a ser algo íntimo, algo familiar, que no estuviera nervioso. Cuando llego me avisan que mi familia estaba en un salón esperándome. Cuando voy hacia ese salón, se abre una puerta y aparece mi hermano, el Tano. Y nos damos un abrazo muy fuerte, muy lindo, que nos queda para siempre. Cuando entro al salón, veo que está lleno de gente y yo no entendía nada. Una de las primeras personas que veo es Estela de Carlotto. La abuela estaba muy feliz, me abraza, me felicita. Muchos de los nervios que yo sentía se me fueron en ese momento. Y se me empieza a acercar gente llorando, felicitándome, me abraza y me dicen, soy tu primo, soy tu prima. Somos 24 primos. Muchos de ellos estaban con sus hijos, con su familia. Se me sigue acercando gente llorando, me abraza, me felicita. Y me dicen, yo no soy familia. Y yo no entendía cómo alguien que no era familia, que no me conocía, se podía poner tan feliz por mí. Y me dicen, yo estoy buscando a mi hermano, o yo estoy buscando a mi hermana, y que vos aparezcas nos da fuerza, nos da esperanza de que estamos a tiempo. Y yo los abrazaba y me ponía a llorar con ellos. Yo nunca había recibido tanto cariño como ese día. Los festejos duraron hasta la noche, con los primos, con papá, con el Tano. Camilo y Flor no pudieron viajar por responsabilidades, por trabajo. Eso fue un día viernes y el día sábado fui a la casa de mis hijas a darle la noticia. Hablé con María, con su mamá, pidiéndole que me acompañe, sabiendo que solo no iba a poder. Me llevé el informe, la carpeta que me dieron en CONADI, con las fotos. Y fue hablar con mis hijas y decirle que habíamos recuperado nuestra identidad, que nuestro apellido era Santucho, y empezar a mostrarles las fotos. Yo cuando les muestro la foto de mamá, de Cristina, a mí me emociona, me emocionó ese día y me emociona cada vez que la nombro. Es muy grande el orgullo que yo siento por mi mamá, por la fuerza que tuvo para llevar adelante ese embarazo en las peores condiciones que puede estar un ser humano, pasando hambre, frío, torturas, o hasta pudo haber sido violada. Y así todo ella luchó para que su bebé naciera. No podés no estar llorando. Si estás escuchando este programa de radio, nos queda un solo momento para escuchar de este Daniel Santucho Navajas contando en primera persona su historia, que tiene que ver con un pedido que le realizó una de sus dos hijas. Una de las cosas más lindas tal vez que pasó fue unas semanas previo a que mis hijas pudieran hacer su DNI con su verdadera identidad. Es Milagros, la más chiquita, con 9 años, que primero habla con la mamá, después habla conmigo, y me plantea el hecho de cuándo íbamos a dar una charla. Sí, ¿qué charla? Yo quiero dar una charla en el colegio, quiero contar quién sos vos, qué es lo que te pasó y por qué me voy a llamar Santucho. Que con 9 años quiera hacer eso, me pareció buenísimo que salga de ella. Yo le digo que sí, que había que hablar en el colegio a ver cuándo se podía hacer. Y me dice, pero que lo quería hacer. Y dice, sí, bueno, fuimos con la mamá, hablamos, hubo reuniones, pasaron como 10 días y en el medio hubo un cumple de una amiguita y no se aguantó. Empecé a contarlo. El día que vamos al colegio, al grado, ya la mitad sabía de qué se trataba el tema. Fuimos con la mamá, estaba la directora, la señorita. Y me paro con mi nena frente al grado con este temor, ¿no?, de cómo hablar con nenes de 8 o 9 años sin confundirlos. Y empieza a hablar ella, empieza a hablar mi nena, dice, mi papá es el nieto número 133 de Abuela de Plaza de Mayo. Él tenía dudas sobre su identidad, así que se acercó a abuelas, pidió ayuda. Lo mandaron a sacar sangre y dio positivo. Por eso tenemos una familia y me voy a llamar Santucho. Yo la quedé mirando, no podía creer la claridad que tenía. La directora le pregunta a los chicos cómo se iba a llamar Mini. Los chicos le gritan, Milagro Santucho. Y yo la veo a mi nena que le empiezan a caer las lágrimas. La abrazo fuerte. También la abraza la mamá. Fue un momento muy, muy lindo, muy emotivo. Mile tiene 10 años recién, pero yo sé que cuando sea grande se va a emocionar como me pasa a mí, cada vez que se acuerde de esto, ¿no? Esa fuerza, esa valentía que veo en mis hijas, entiendo que es la misma que tuvo mi abuela, que tuvo mi mamá, y es la que me hizo entender que era el sentido poder transmitir lo que me pasó en la vida, poder contarlo. Ellas me marcaron el camino, ¿no? El decir que para algo tiene que servir lo que me pasó y es para sumar en la búsqueda de los nietos y nietas que todavía nos faltan recuperar, entender que estas personas son padres y madres de chicos que también están creciendo con una identidad falsa. Y en que entre todos podemos ayudar no solo en esta búsqueda, sino en seguir manteniendo viva la memoria para que nunca más tengamos que sufrir una dictadura. Impresionante, ¿no? No sé cómo habrá hecho Pedro Ramírez Otero para dejar afuera la otra media hora, porque la charla duró un poco menos que hora y media. La tenés entera en el canal de YouTube, lo podés ver incluso en el canal de YouTube de La Retaguardia, porque la transmitimos en vivo. Yo me quedé pensando bastante acerca de por qué me impactó como me impactó. Porque uno ve historias como estas y las escucha todos los días, ¿no? Y hay momentos y hay historias que nos impactan especialmente. Bueno, seguramente haber vivido todo el proceso a través del juicio de las brigadas, se lo preguntamos a él en la charla incluso, ¿no? Aquel juicio que tuvo a su hermano Miguel Santucho, dando testimonio cuando Daniel todavía no había recuperado su identidad, por lo tanto contó su historia de búsqueda y dejó puntos suspensivos que poco tiempo después, con el juicio todavía transcurriendo, Daniel iba a llenar como lo está llenando. Y ver en el juicio varios momentos de alta emotividad con esta historia, porque ellos presenciaron juntos el alegato de abuelas, tomados de la mano en algunos momentos, y después presenciaron juntos el veredicto. seguramente por eso me pegó tan fuerte. Pero también me genera impacto porque me genera esperanza. Porque si hicieron todo lo que hicieron, si Daniel tuvo la crianza que tuvo, y así todo tiene esta claridad, que además evidentemente le pudo transmitir a sus hijas, con lo que acabamos de escuchar, bueno, siempre, aún en la peor de las derrotas, como la que tuvimos, se puede encontrar un atisbo de esperanza. Cada nieto, cada nieta que ha regresado lo es, sin dudas. Pero en un momento como este, tan, tan duro para la sociedad argentina, abrazarnos a todo lo que sea un poco de esperanza, creo que nos va a ayudar a sobreponernos y a organizarnos y a enfrentar lo que tengamos que enfrentar para salir de este momento de oscuridad. Creo que por eso también me impactó especialmente esta historia de Daniel Santucho Navajas contada en primera persona. Volvemos para el cierre ya del programa en un minuto. Bueno, nos va a quedar para la semana que viene meternos en el juicio de Mendoza. Hace algunas semanas estamos empezando a ver los testimonios del juicio por los crímenes cometidos en el D2. Yo estoy haciendo este programa el jueves 12 de junio y esta mañana vimos un gran testimonio en ese juicio. Búsquenlo todo en nuestro archivo, en el archivo de La Retaguardia, en nuestro canal de YouTube, en la página web, Juicios en Vivo, los que estamos transmitiendo en este momento, Juicios en Archivo, los que ya finalizaron y quedan como parte de ese archivo de acceso libre y gratuito y a salvo de cualquier gobierno. Quiero decirles que vamos a estar también, para quienes nos están escuchando en vivo, mañana por la mañana, otra vez en la ciudad de La Plata, para una visita ocular, pero ya no de un juicio de La Plata, sino del juicio Saint Amand de Rosario, que juzga hechos cometidos en diferentes ciudades del norte y del oeste de la provincia de Buenos Aires, San Nicolás, San Pedro, Ramallo, Pergamino, Varadero. Bueno, en ese juicio estamos viendo mucho lo importante que ha sido el archivo que tenía la policía de la provincia de Buenos Aires, la dirección de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, DIPBA, que está bajo custodia de la Comisión Provincial por la Memoria. Vamos a ir donde era la sede de la DIPBA, donde hoy está, es una de las sedes de la CPM, que también es querellante del juicio, y seguramente nos van a contar sobre ese archivo, así que creo que el programa que viene va a tener mucho de eso seguramente. Porque además, más allá de este juicio, lo vemos habitualmente. En otros juicios hemos visto que el archivo de la DIPBA fue fundamental, el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, nos estamos yendo, como les dije varias veces, Pedro Ramírez Otero en la edición de los audios, Eugenia Otero está en la asistencia de producción, siempre yo soy Fernando Tevele. Nos volvemos a encontrar la semana que viene para seguir hablando de estas historias. Gracias por haberte bancado hasta el final esta historia que nos deja, a mí por lo menos, contame si a vos también, un hilo de esperanza. Memoria. Verdad. Justicia. compromiso. Nuestras causas.